¡Qué ritmo que tiene nuestra mañana kermesera, eh! ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa? ¿La estamos pasando bien? Agradable mañana de verano, aliviada en cuanto a la temperatura. Donde se están calentando las situaciones desde el punto de vista laboral y de las discusiones es en las paritarias. Y queríamos enterarnos un poco de lo que está ocurriendo con los docentes universitarios. Por eso vamos a hablar con Santiago Audicio como secretario general de ADU. Buen día, Santiago. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. Bueno, te consultamos puntualmente cuál es la situación de la paritaria. Sabemos que hay algunos ruidos a partir de esta discusión pública sobre las cláusulas gatillo y su incidencia. Contanos cuál es el panorama que tienen ustedes. Bueno, el panorama es el siguiente. Nuestra paritaria cerró tarde el año pasado y fue... A ver, hay todo un contexto, ¿no? Que nosotros veníamos con... un acuerdo paritario en la que no habíamos intervenido nosotros, que nosotros nos negamos, que era que recibíamos montos no remunerativos, no bonificables, ¿no? Lo que llamamos siempre montos negros. Después de muchas discusiones y desvenidas, la acuerdo histórica logramos que se nos fuera reconociendo y el gobierno fuera pagando en cómodas cuotas, pero restituyendo los montos remunerativos y bonificables. Ajustado siempre a una cláusula gatillo. La cláusula gatillo que quedó establecida, que nuestro acuerdo paritario termina ahora el 29 de febrero, lo que pautaba que la cláusula gatillo iba a depender, obviamente, de la inflación, que venía de octubre, noviembre, diciembre de 2019, y lo que fuera de ahora, de enero, febrero de este año. Si sumamos la inflación del año pasado, fue para nosotros, que está indicado, fue aproximadamente el 14%, y si tenemos en cuenta la de este año, la que puede llegar a proyectarse para el mes de febrero, ¿no es cierto?, porque hasta ahora sabemos la cual fue la inflación de enero, cuando tengamos la de febrero, debiera sumarse todo ese cálculo inflacionario, y que nosotros estamos viendo que estamos quedando relegados en aproximadamente un 15%. Uh-huh. Quiere decir que nuestro retraso salarial al día de hoy es ese, el 15%. Pero nuestros dirigentes nacionales de la CONADU histórica, que son Luis Tiscorne y Claudio Baigorria, han mantenido reuniones un poco informales, no en el marco paritario, sino de acercamiento y conversación con la Secretaría de Política Universitaria a ver cuál era la situación actual. Lo que ha manifestado el secretario Jaime Persic es que la paritaria que firmamos el año pasado es motivo de revisión por el área legal del ministerio, de la secretaría, y que el dictamen de la secretaría después tendría que ser analizado por el Ministerio de Trabajo. Que lo que implica eso es una especie de homologación, y si el Ministerio de Trabajo acuerda con la situación de cláusula gatillo, se pagaría ahí la cláusula gatillo. Bien, esto no está claro la definición todavía, entonces. No, lo que sucede, lo que se deja ver, porque el secretario manifiesta una grave situación financiera y económica, la crisis que todos sabemos y que se viene en estos días, está permanentemente informada. Ello dice que es complicado, es como nosotros percibimos un poco que es un poco el desconocimiento de los acuerdos paritarios, ¿no? Los acuerdos paritarios fueron firmados con el conocimiento de todos, y todos que ahí pusieron su firma es con el consentimiento de todas las, tanto del gobierno, del CIN, que también el CIN es miembro paritario, como del Consejo Interuniversitario Nacional, donde están los rectores, el CIN, junto con todas las federaciones docentes. Ahora, eso es un... aparentemente estamos conociendo un acuerdo, que es un acuerdo que habría que ver si estarían dispuestos a pagarlo. O sea, nosotros queremos todo un camino legal y burocrático para ver si van a responder a nuestros reclamos. También lo que preocupa es esto de que los anuncios que se han hecho de montos no remunerativos por decreto, eso también es un motivo de preocupación por parte de todos nosotros. Bien. Y Santiago, te consulto, más vale que recién transcurrieron 2 meses de la nueva gestión del Gobierno Nacional y a lo mejor no es suficiente como para hacer un análisis, pero venimos de un tiempo en el que claramente, más allá de la cuestión salarial, teníamos un gobierno nacional que combatía poco menos el sistema universitario y la educación pública en general. En la nueva gestión, ¿perciben algún gesto a contramano de los últimos 4 años o todavía están tanteando el panorama? En las universidades estamos con los presupuestos todavía de que no fue aprobado el presupuesto 2020. Los presupuestos y puntualmente del presupuesto universitario de la Universidad de La Pampa es de los más bajos, fue de los más bajos. No obstante, nosotros siempre tenemos toda la visión positiva de que realmente va a haber un cambio. En algunos cambios lo estamos percibiendo, si bien no es exactamente a nivel docente, pero estos de los aumentos que tanto de becarios, de salarios y de subsidios para la investigación que se anunciaron para el CONICET, no, son buenos indicativos, son buenas señales. Lo que pasa es que no hay que olvidar tampoco que en la universidad somos aproximadamente 190.000 docentes. Docentes que además hacemos la función también de investigación. Tenemos un rol importante en nuestra función, porque somos docentes investigadores. En las universidades son aproximadamente 1.900.000 estudiantes. Algo del 70% de las investigaciones se hacen de CONICET y de la universidad, se hacen en las universidades. Digo, nosotros también lo que decimos es que nuestro ámbito es un ámbito de conocimiento, de enseñanza y desarrollo de ciencia y tecnología. Que por eso también esperamos que también mejoren los presupuestos, junto con el mejoramiento del presupuesto, también se consideren los aumentos salariales para poder desarrollar con tranquilidad, pensando siempre en nuestro trabajo en la universidad. Muy bien. Santiago Audicio, muchas gracias. Gracias, doctor Samar, Juan Pablo. Santiago Audicio es el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa y pasó también por nuestra mañana kermesera. RadioKermés.com es la radio de la Asociación Civil El Ágora. RadioKermés.com.